gente, la que ha creado a los vivientes. Días a todos, bienvenidos a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Martia, en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Son las 11 y 8 minutitos, una mañana fresquita, media mañana ya. Medio nublada y un poco con llovizna sobre la ciudad de Buenos Aires, las nubes nos cubren las cabezas. Mirá la voz que peló Pablo, nuestro productor. Buenos días a todos los oyentes de esta audición nueva de Radio Rebelde AM740. Este es el programa de la revista Martia. Y Eduardo Aliberti en este momento se está haciendo los trámites para la jubilación. Por supuesto, esta voz que escuchan a Pablo. Se debe, discúlpeme, Mago Santiago, al ahorro que nuestro estimado presidente está requiriendo. Yo apagué el gas, la electricidad y el agua en mi casa, así quedé. Ahorro energético. Igual a usted lo veo en remerita, de mangas cortas, así que... Sí, pero por Atlético, nada más. Ah, porque viene con la sangre caliente. Siempre. Bueno, ¿cómo estuvo esa fecha patria? ¿Comió locro? Escondido. No me enteré, ¿eh? ¿De qué patria era? Sí, no sabemos muy bien. Ah, espere, habla del 9, no del 4. No, estoy Discúlpeme. Hablando del 9 y de ese evento en el que el gobierno nacional parece ser que lo contrató a Capusotto para que haga unas chanzas ahí con el otrora rey de España. Sí, se dice también que el guión era parte de Pedro Saborido, me refiero a la fiesta oficial, y también las imágenes sean parte del grupo Ameo, un grupo muy conocido en internet, por supuesto. Sí, bueno, hablando de internet, sabemos que en internet nuestros oyentes nos pueden encontrar en arroba revista Amartia, Amartia con H, también en el Facebook, que es al revés, Amartia Revista, y si no, se pueden comunicar con nosotros a través de las líneas telefónicas de la radio, que es 4524-7816-4520 47816, y si no, también nos pueden mandar mensajes de texto, Telegram, WhatsApp o señales de humo por celular al 1533840853, 1533840853, y si no, bueno, con los vasitos, con un piolín o como sea, pero se comunican con nosotros, nos dicen qué hicieron el 9 de julio, comieron locro, comieron empanadas, diga, adelante. Discúlpeme que lo interrumpa ahora que estamos haciendo radio, quería aprovechar esta voz que posee hoy para repetir los números telefónicos mientras pensamos una consigna para los oyentes, porque por esta favor, producción adelante. Siempre viene preparada. Puede comunicarse con mensajes de audio al 4524-7816 o por mensajes de texto, Telegram y WhatsApp al 1533-840853. Muchas gracias por darme ese placer. No, por favor, no puedo creer la voz que sacó. Muy diferente de la voz con que nos reta habitualmente por nuestras desprolijidades al aire. Le mandamos un saludo a Boris Katuranik, nuestro compañero de Agencia Pacurondo, que suele ser este su estado normal. Claro, bueno. Decía del día de ayer, este evento, del día de ayer, no, del día sábado, quise decir. Sí, aunque ayer hubo... Ayer hubo también, y nos vamos a meter con eso seguramente, pero del día sábado, estos No sé cómo calificar los dichos del... Fastuos, ¿cómo se decía? Sí, no sé, estos dichos del presidente sobre la angustia y al rey de España, decirle lo mal que se habrán sentido nuestros próceres, ¿no? Lo angustiados que habrán estado, yo me imagino, decía Macri. ¿Usted se imagina si Macri hubiera sido uno de los hombres que tenía que firmar la independencia? Yo me imagino huyendo con Sobremonte, en todo caso. Bueno... Años A. Es que, claro, cuando se llevó la plata a Córdoba, el tipo, ante la posibilidad que le haga una revolución, cazó el tesoro y se fugó a Córdoba. Mire, con perdón de todos los cordobeses, pero fíjese a dónde se fugó, ¿eh? Bueno, no, metamos con los cordobeses, no. Pablo. No, hay gente muy querida ahí. No nos haga pelear con nuestra audiencia, esta es una radio muy federal, sabe que se escucha en todas las provincias, porque se repite, porque se escucha a través de la página de Radio Rebelde, así que no nos haga pelear con nuestros hermanos cordobeses. Sino que llamen y pelen. Si no, llamen y castiguen. Acá, si algún cordobés escuchando, puede llamar y castigar a nuestro productor que está diciendo estas barbaridades. Lo cierto es que ahora no se lleva más la plata a Córdoba, se la llevan a Panamá. Así que... La patria grande. Claro. Pero me parece que hay como una cosa de coherencia en el PRO y que eso es lo que quería señalar, ¿no? En esta invitación al virrey, al virrey. El virrey es Mauricio Macri. Esta invitación al rey de España, al rey abdicado. Usted fíjese que Macri tenía la oportunidad de invitar, ya que iba a ser la desfachatez de invitar al rey de España para el Día de la Independencia, podría haber invitado al actual rey. Sin embargo, decide invitar al rey abdicado, que abdicó por corrupto. Es decir, bueno, por ahí un simbolismo interesante respecto de su propia situación, ¿no es cierto?, con lo de los papeles de Panamá y las cuentas que le van apareciendo en el exterior. No es que invita al rey de España, invita al rey que abdicó por corrupto. Ese es el que se siente más cómodo, sí, más a gusto. ¿Quién dice si no fue el único que contestó el llamado? Y, bueno, también puede ser. Me imagino igual la cara del rey, ¿qué estaría pensando el rey de España en el momento en que escuchaba a Macri? Yo creo que habrá pensado por dentro, pero no se puede ser tan cipayo. Habrá sido lo que se le pasó por la cabeza al rey. Pero no puede ser, este hombre no puede ser tan lamebotas. Lo habrá pensado en gallego, ¿no? Habrá pensado, pues que este tío no puede ser tan lamebotas, ¿no? O así me gusta. ¿Por qué no también? Y pensaba también, se me venían en las imágenes, cuando esta cosa de qué angustiados que estarían los próceres. Mi representación más inmediata de los tiempos de la colonia. Quizás por una cuestión etaria, yo supero los 30 años y para mí la colonia española es como la California del Zorro. Es decir, para mí, no sé, yo pienso en el virrey Cisneros y en realidad me imagino al capitán Monasterio. Totalmente. Sí. Y ¿quién sería el zorro, no? Pero claro, bueno, y el zorro nuestro... Que vuelva el zorro. Pero sin lugar a duda, el zorro nuestro, el zorro en Sudamérica, fueron nuestros patriotas formados en España, como Belgrano, como San Martín, hombres formados en España, formados por la corona, pero que al volver acá a estas tierras toman partido, toman posición y enfrentan a los godos y luchan por la independencia. Y sobre todo luchan contra un régimen de opresión. ¿Qué angustia se puede tener cuando de lo que se libera es del régimen del capitán Monasterio, ¿no? Del régimen ese que oprimía a la aldea del Zorro? Bueno, así como allá, yo me lo imagino acá, ¿no? Me imagino que acá en el Río de la Plata habrá sido bastante parecido esas conspiraciones donde los españoles estaban en situación de saqueo sobre la población. Entonces, esa angustia que describe Macri, más bien me parece que por parte de Macri es un acto de cipayismo. Pensemos que Jaureche decía aquello de que si malo es el de afuera que nos compra, peor es el de adentro que nos vende. Vaya, qué peor que es Mauricio Macri, que el día de la independencia, el 9 de julio, 200 años de la independencia, después de 200 años de nuestra independencia, habla de angustia, llama a los conquistadores, llama a los... ¿cómo sería? A los que queda de los que ocuparon ese trono. Abdicado por corrupto, insisto. Simbólicamente es lo que queda, ¿no? Sí, sí. O esta abdicación a la que te refieres. Bueno, y es lo que queda porque también son de las coronas que quedan en el mundo. Nosotros nos hemos librado de una monarquía En Argentina reina la democracia y bueno, en virtud de esa democracia es que hasta por 4 años nos vamos a tener que aguantar al cipayo este en el gobierno. Pero yo creo que estamos un paso más adelante, ¿no? Que cuando hablamos de volver al mundo, cuando se habla de esta Argentina reinsertada, si se trata de reinsertarse con el rey del ¿por qué no te callas? Con el rey que mandó callar a Chávez, como bien dijo Chávez, como antes lo callaron a Tupac Amaru, a Tupac Atari, como antes callaron a los originarios a los que les cortaron la lengua. O les robaron la lengua también, ¿no? Si eso es volver al mundo, me quedo donde estaba, ¿eh? Prefiero el lugar donde estaba antes. Me parecía que era un lugar donde se llevaban las banderas con más orgullo, donde se veían más escarapelas, donde yo no vi un festejo popular en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos no vi un festejo popular masivo. Ya no lo comparo con el 25, con el bicentenario de la Revolución de Mayo que se vivió bajo el gobierno de Cristina. Lo comparo casi, le diría, con cualquier fiesta patria de la última década, en la que el chocolate con churros, en la que el locro, en la que engalanaba prácticamente todas las plazas de la ciudad, en que nos recogían la Plaza de Mayo con esos festivales enormes que tenían una participación súper masiva de celebración patriótica. Bueno, esos valores no solo no estuvieron, sino que se han exaltado otros, ¿no? Muy diferentes. Sí, prácticamente fue un acto escolar y una marcha militar, como ocurrió ayer también, ¿no? Por eso decía, valores muy diferentes, ¿no? La verdad es que nosotros no vamos a cuestionar las marchas militares. Había una hermosa canción de Víctor Heredia que termina hablando de lo gustoso que sería de volver a soñar con el redoble de un tambor y una banda militar y una marcha de un ejército, una marcha militar agitando un banderín, pero de un ejército popular. Yo creo que esas marchas del ejército argentino deben, en la medida en que el ejército se compromete con la nueva realidad democrática de nuestro país, debe volver a hermanarse con la sociedad civil, y me parece bueno que camine, que ese ejército salga a las calles, que entre en contacto con la gente y que vaya a las calles justamente para celebrar, para compartir el patriotismo y no para reprimir como en otras épocas. Lo cierto es que no ha sido solo una marcha militar, ¿no? Ha habido algunos detalles, uh-huh, algunos elementos decorativos. Se habló mucho de los veteranos de Malvinas, pero no estaban solo los veteranos de Malvinas. Bueno, ahí estuvo marchando entre otros, porque digamos que estos son los que uno puede reconocer a simple vista. ¿Cuántos, quiénes habrán visto? Que uno no reconoce enseguida, pero ahí estuvo entre otros Aldo Rico, el mismo Aldo Rico, porque por ahí hay alguno más joven que nos está escuchando y no lo tiene presente, el mismo Aldo Rico del alzamiento militar en la Semana Santa del 87, si la memoria no me está traicionando ahora, contra el doctor Raúl Alfonsín, contra la democracia argentina, causal, entre otras cosas, de la presión que fue necesaria para que saliera la llamada ley de obediencia debida. Aquel famoso "la casa está en orden, felices Pascuas" que dijo Alfonsín y que lo acercó un poquito más a la salida anticipada de su gobierno por el nivel de crisis política que esto generó. Entonces, estos golpistas, estos hombres que atentaron contra la democracia, que podemos ponerle las medallas por su actuación en Malvinas, pero que sin lugar a dudas también le colgamos la condena por atentar contra la democracia, difícilmente puedan lucir con honra el uniforme del ejército cuando lo usaron para atacar a la democracia, para atacar a un gobierno elegido por el pueblo. Y un gobierno también encabezado por un partido político que hoy mismo está en la coalición que gobierna, valga la redundancia, ¿no? Bueno, sí, una coalición que ¿Que se vio representada o no en ese desfile? No sé, pero al menos una coalición desmemoriada, ¿no? Porque que los radicales hayan permitido lo que sucedió este fin de semana para el bicentenario de nuestra independencia, con la foto de Aldo Rico, ¿y alguna que ha recibido repudios incluso de Ricardito Alfonsín esta situación? Mire que para que Ricardito Alfonsín salga a repudiar algo, tiene que haber sido grave. Bueno, Ricardito Alfonsín al respecto posteó en un sitio en internet: pocas cosas son tan opuestas a los valores que el 9 de julio representa como el movimiento Carapintada y el operativo Independencia. El operativo punto Independencia, aparte, otra barbaridad, ¿no? Recordemos el operativo Independencia, aquel en el Tucumán, aquella excusa del ejército argentino para aniquilar a las fuerzas guerrilleras. Un ensayo en territorio, por supuesto. Claro, previo a la dictadura, que empieza antes del inicio de la dictadura militar, pero un operativo sanguinario que fue la excusa para ir a barrer a las fuerzas populares, con la excusa de la insurgencia armada, aniquilar fuerzas armadas, fuerzas de superficie, etcétera, todo. Ellos también desfilaron el operativo Independencia, es decir, una nueva reivindicación del genocidio de la década del 70. ¿Se acuerda cuando nos decían setentistas a nosotros? Bueno, parece que hay un setentismo de banderas y un setentismo de botas. Dividido por una gran grieta, por una enorme grieta. Los setentistas de banderas, los que de alguna manera reivindicamos los sueños, las utopías de los 70, de aquella generación maravillosa que tenía, entre otros exponentes, a Néstor Kirchner, que vino a proponernos un sueño, está a un lado de la grieta. Y del otro lado de la grieta del setentismo, del otro lado de la grieta de los 70, parece que están los setentistas de las botas, los setentistas del birrete militar, y del operativo Independencia. También desfilaron Falcon Verdes. Mire usted. En el bicentenario de la independencia. Increíble. Ay, y, que no lo crea, ¿no? Y el rey de España, especialista en cazar elefantes, parece que encontró unos cuantos elefantes que nos estaban pasando por atrás mientras nos mostraban las paparruchadas de Mauricio. Menos mal que no bailó, porque lo único que faltaba para empañar un poquito más esta fecha patria. 11 y 23 minutos, 12 grados, vamos entrando en calor. Nos podés llamar al 4524-7816. Contanos cómo pasaste el bicentenario de la patria. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron: cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron: tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores. En el paseo las flores, la historia escrita por vencedores, no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores, no pudo hacer callar a los tambores. Y hoy, el mismo 9 de julio, pero 200 años después, como presidente de la República, que le quiero pedir lo mismo a todos los argentinos, que nos tengamos fe, que creamos en nosotros mismos, no escuchemos a aquellos que se han enfermado con el poder. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición Neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, trabajo, tarifazo, personal, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavada. Macri es miseria. Entrevistas, Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Y hoy, el mismo 9 de julio, pero 200 años después, como presidente de la República, que le quiero pedir lo mismo a todos los argentinos, que nos tengamos fe, que creamos en nosotros mismos, no escuchemos a aquellos que se han enfermado con el poder, porque ya empezamos a caminar en la dirección hacia un futuro mejor y con otros valores, con la cultura del trabajo, del esfuerzo personal. Yo les he propuesto también desde la verdad, de que yo me comprometo a decirles la verdad que es dura, porque acá es donde empezó la historia, acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar, deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España, deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Qué angustia, qué angustiados que estamos. Yo al menos tengo una angustia impresionante. No puedo creer que tengamos de presidente un tipo tan cipayo, con los pantalones tan bajos y tan agachado frente al abdicado por corrupto rey de España. Se va completando la mesa de a poco. Hay que ir poniendo más agua para el mate, hay que ir trayendo más bizcochitos, porque ya no ya pido mate. Sí, vaya pidiendo, bueno, Pablo. Creo que me voy a tener que ir a trabajar entonces. Por supuesto, esta voz ¿viste? Yo decía, la debo al presidente. Es otro. Yo decía, Aliberti debe estar preparando los papeles para la jubilación. Está engolando. Desde que escuchó. Él está engolando. Claro. Aparte es otra voz hermosa, me encantó. Medio gola igual, ¿eh? Un poco, sí, bueno, sí, no importa. Un poco estoy gola. Un poco empalagado ahora. Igual después de escuchar lo que escuchamos, o sea, que necesita una fonoaudióloga, un historiador, una profesora de letras. Un correctivo necesita. Un correctivo en la nuca necesita. Necesita ese volver presidente. O un agricultor que le lleve la papa. Y no, la papa que se la tomó toda el presidente Miau igual. Sí, igual. No escuche a los que les dice... El que le dice la verdad no lo escuche, más o menos, ese es el consejo. No escuche, tápese los oídos, no escuche la realidad. Sí, tenga fe, tenga fe. Ayer vio que lo entrevistó Navarro a Massa, le hizo una entrevista... ¿Sabes, Zonga? Yo no la pude ver porque me quedé muy angustiada y son 200 años, ¿viste? De angustia que uno tiene que traer encima, entonces es como complicado. Angustia. No, dije, no, basta, no puedo. Igual hiciste bien, porque si apagaste la tele, ahorraste energía. Sí, y prendiste la radio eso también. Eso siempre es bueno. Y prendiste la radio, que también es bueno. Bueno, le hice una entrevista ahí medio lavadín y medio tibia. ¿Sabe que no lo digo yo? Lo dijo Massa. 12.9% fue la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. Es decir, el 13% ya le había descontado una vez Patricia Bullrich, se volvió a descontar ahora. Menos mal que Massa la tiene toda. Son las 11:30, así que como habrán notado, hemos sumado a la mesa a nuestra queridísima Julieta Dorio y con su llegada despedimos a Pablo Gola. A trabajar. No, ¿por qué? Y porque sí, pues se tiene que ir a laburar. Ya demasiado mate, recreo le hemos dado. Cochitos. Bueno, pero unos mates antes, pues. Muchas gracias por soportar esta voz. Vaya, por favor, hermosa. Vaya a hacer los mates, por favor, Pablito. Le mandamos un abrazo a Pablo, le agradecemos el aguante. Bienvenida, Julieta. Gracias. 11:30, separamos y enseguida volvemos. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde,

o no le hacen mella? Porque a veces da la sensación, al menos cuando ve la televisión, pero en los medios, de que todo pasa, todo acontece y nada se recuerda y nada hace mella. Pero para preguntar si hace mella o no hace mella, si los argentinos van cambiando de opinión o persisten ante estas situaciones, tenemos en comunicación a Bachmann, a quien le vamos a preguntar a través de por una nota que concedió a Página 12 al Tuni Colman, le vamos a preguntar qué pasó. Ellos hicieron una encuesta, más de 1.200 casos en todo el país. ¿Qué pasó cuando salieron a preguntar qué pasa con los argentinos y el gobierno de Macri? ¿Cómo estamos viendo en general los argentinos la gestión del PRO? Bachmann, ¿está ahí? ¿Nos escucha? Sí, perfectamente, escuché toda la introducción. ¿Qué tal? Buenos días. Santiago Mouradian acá junto a Julieta Dorio para saber un poquito qué pasa con los argentinos cuando empezaron a hacer esta encuesta. ¿Qué respuestas encontraron? ¿Qué respuestas hubo? Bueno, primero yo la pondría un poquito en contexto, porque para entender lo que está pasando hay que contextualizar un poco a la sociedad argentina. Uh-huh. La sociedad argentina está muy dividida, muy dividida. No es ahora esto, lo que pasa es que esta división que viene probablemente desde la época de la independencia, ¿no es cierto? Sí. Que empezó por unitarios federales y que luego siguió con el interior y la capital, y después que siguió que llegó al peronismo después de la década infame. Yo creo que hoy esta división entre lo que podríamos llamar populismo, y adentro del populismo entran todos los que son partidos de izquierda, de centro izquierda o progresistas, porque ya la palabra izquierda no está explicando demasiado esta realidad. Uh-huh. Y por otro lado, todo lo que implica los partidos neoliberales o más hacia el centro derecha o incluso hacia la derecha. Algunas cosas que pasaron este fin de semana lo ubica al gobierno de Macri demasiado a la derecha, ¿no es cierto? Sí. Por eso, en esta sociedad dividida, que realmente está dividida, que tiene un 40% que es oficialista, que apoya al gobierno de Macri, un 40%, un poquito más hoy, casi 44%, que no apoya al gobierno de Macri, que es opositor a este gobierno, y un 15%, 16%, que oscila, ¿no? Que es los pragmáticos independientes, no tienen ningún tinte ideológico y son muy pragmáticos y sobre todo es gente de clase media. Por lo tanto, todas las preocupaciones les llegan. Les llega la preocupación por la desocupación, les llega la preocupación por la inflación, por las tarifas y hasta por la corrupción. O sea, están muy metidos en eso y oscilan. Entonces, por eso cuando nosotros preguntamos por la imagen que hoy tiene o por la aprobación de gestión, vamos a ir a lo más duro, uh-huh, de Macri, no baja de 44%. ¿Y cómo puede ser? Venía bajando y se paró ahí en 44%. Y porque ahí así, hay un 44% de la población que todavía no pierde la esperanza de que a este gobierno le vaya bien. ¿Por qué? Porque era muy malo el anterior, porque el populismo le hizo mucho daño a la Argentina. Y lo que logró Macri a través de toda la campaña, y esto de alguna manera representa el resultado del mes del 22 de noviembre del año pasado, el resultado del balotaje, estoy hablando, sí, es que había que hacer todo esto. Y reconocen ante los encuestadores en esta última encuesta que está bien lo que hizo Macri, lo que hizo este gobierno, lo que hizo Cambiemos, lo que hicieron en conjunto. ¿Por qué? Porque había que sincerar la economía y había que terminar con los contenidos populistas que tenía esta economía. Por ejemplo, había que terminar con los subsidios. Claro, por supuesto que hay ya hoy un 51% que dice que no, que la gestión de Macri es negativa, que le ha impactado. Es decir, que si hubiera elecciones nuevamente y Macri hubiera contado todo esto que hoy hizo, es muy probable que Macri no hubiera ganado. O que le hubiesen mandado al manicomio, como dijo. Sí, y sí. Pero bueno, esto ya saben qué es. Es llorar sobre la leche derramada, como decía mi abuela. No, no hay que llorar sobre la leche derramada. Bueno, esta, pero últimamente la Organización Mundial de la Salud quitó la leche y otros lácteos de los alimentos saludables, así que evidentemente no tenemos que mirar la leche. yo lo sé. Hoy, cuando nosotros éramos chicos nos convertían en terneritos, ¿no? Y hoy las madres saben que cuando los chicos están resfriados lo primero que les sacan es la leche. Uh-huh. Pero de todas maneras, que una sociedad, y ahora sí voy a los datos de la encuesta, sí, Macri que Macri, que tiene una aprobación de gestión del 44% y una desaprobación del 51%, bueno, ya este es el segundo mes, por primera vez desde que asumió, que ya tiene más negativo que positivo. ¿Dónde está el enojo, básicamente? Y bueno, el enojo básicamente está en la economía. La gente venía preocupada por la economía. ¿Por qué? Porque la gente, Macri les prometió que no iba a haber ninguna influencia en la inflación con la salida del cepo cambiario. Hubo algunos otros economistas como Miguel Bain o como el propio Roberto Labaña, economista, digamos, de cabecera de Sergio Massa, que advertían, cuidado, que salir así violentamente tiene sus costos, y claro que lo tuvo. La inflación, que fue el primer elemento que empezó a preocupar a la gente desde el mes de enero, se convirtió en la principal preocupación de los argentinos y sigue ahí. ¿Y por qué tiende a crecer? Porque ahora a la inflación, al desborde de los precios, a la economía que no contiene a la gente, se le suma el tarifazo, el violento aumento de las tarifas. Que además, y acá viene el gran problema, por eso creo que está toda la discusión y por eso esta semana, y estamos esperando que Macri al mediodía anuncie algo, porque además no es que fue un sinceramiento de las tarifas, no es que dijeron, bueno, vamos a poner un proceso de ir quitándoles... Solamente retirar los subsidios, claro. No, hay aumentos en algunas, y como las tarifas aumentan... Y bueno, después, lo del gas es muy notorio, ¿no? Pero es muy notorio en las localidades más chicas. Estamos esperando que la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, y la Corte Suprema algo le habrá dicho a Macri, por eso hoy están haciendo algunas rectificaciones. Pero el problema acá más grave es que es como en un consorcio. Si vos vivís en un edificio que hay 70, 80 departamentos, probablemente todas tus expensas sean más baratas, no solo porque... pero entre otros valores, porque la distribuís entre muchos. Claro. Imagínate en el sur, donde las expensas se distribuyen entre pocos, cómo aumentó el gas, cómo aumentó la luz, pero sobre todo el gas, en el sur, donde la gente más lo necesita, más aumento hubo. Por eso los problemas más graves se dan en las localidades donde el frío pega, ¿no? Villa Gesell, que tomaron, Necochea, y bueno, ni hablemos de los centros turísticos de esquí, donde aparte la naturaleza este año le jugó una mala pasada, el frío vino temprano, pero no hubo todavía la suficiente nieve en las altas montañas para abrir los mejores centros de esquí. Por eso... Entonces, Roberto, sí. Disculpa, primero sí, recordarle a la audiencia que estamos hablando con Roberto Bachmann, el director de CEOP, y que hicieron muy recientemente una encuesta nacional sobre la aprobación de gestión. Pero por esto que vos estabas diciendo, Roberto, es que nos impacta, nos llama tanto la atención que a pesar de declaraciones de Macri como estas de si estás en remerita es porque estás gastando demasiado gas, o expresiones como si seguimos consumiendo así no vamos a salir adelante, pero no es culpa de ustedes. Este tipo de expresiones medio como de mojada de oreja nos llama mucho la atención que no tengan un impacto más drástico, ¿no? Bueno, por supuesto, por eso digo, entendamos cómo está la sociedad. Claro. Creo que la sociedad todavía está esperando, porque tiene el temor de que se produzca nuevamente una llegada de otro gobierno populista. El gobierno populista, estoy hablando del peronismo, ¿no? Claro, es cierto, sí, sí. Porque la izquierda no creo que tenga hoy en la Argentina la capacidad de ganar. Pero si el peronismo resuelve sus problemas, si el peronismo logra unirse, ojo que también tiene sus propios problemas el peronismo, ¿no? Salir de ese letargo que tiene el Partido Justicialista, que está, digamos, es prácticamente un sello de goma, unir a todos los sectores, ver qué pasa con Massa, ver qué pasa con el propio Frente para la Victoria, si se puede armar un peronismo unido. Bueno, ese es el gran problema que va a tener ahora Macri de aquí en adelante, porque también muchos sectores del radicalismo, y por eso si miramos los números de esta encuesta ya en algunas cuestiones específicas, nos vamos a dar cuenta que algunos sectores del radicalismo ya están mirándolo de manera, digamos, de reojo, ¿no? Ya no les gusta tanto. No, si vos le preguntás hoy a la gente si este es un gobierno para ricos, para clase media, o para pobres, o todos por igual, el 60% te contesta que este es un gobierno para ricos. 60%, es muy alto, ¿no es cierto? Sí, sí. Dentro de este número, no todas con notación negativa. porque tiene que, si los ricos están contestando, sí, la mayor parte de los ricos, que representan al 10% de la población, sumale un 5% de clase media muy alta, sí. Ese 15% dice, por fin llegó un gobierno para nosotros. Claro. Por ahí lo está, vamos a darle ese changuí. Son, ¿cierto?, ellos, son ellos gobernando. Claro, están gobernando, por fin están gobernando para mí. Uh-huh. Tampoco les gusta mucho que les lleguen en las casas grandes, le están llegando más de 10.000 pesos por bimestre de gas. Tampoco les gusta mucho esto, ¿eh? Tampoco les gusta mucho cuando tienen que llenar el tanque de nafta. O tampoco les gusta mucho cuando les llega el seguro con un aumento del 30 o 40%. Pero la gente reconoce, primer dato, y esto supera a los propios que han votado a Mauricio Macri en el balotaje, que el 60% dice que es un gobierno de ricos. Lo más duro para mí de la encuesta es que más de las tres cuartas partes de los entrevistados plantean que han tenido que recortar gastos. Claro, leía eso, lo cual implica que más de tres cuartas partes de la población argentina ha decaído su nivel de vida. Ha decaído por distintos factores, que puede ser de decaer porque tuvo que recortar, y acá vienen los temas dentro de ese 76%, casi 4 de cada 10 de ese 76, o sea el 38,8%, que tuvo que recortar en alimentos y bebidas. Bueno, ya las cámaras de supermercados lo vienen planteando, más allá de lo que decíamos antes, que hoy los pediatras recomiendan poca leche para los chicos, pero que haya bajado el 10% de consumos de lácteos en estos últimos 3 meses, que no es solamente leche los lácteos, también son los quesos, que son muy importantes, ¿no es cierto?, para la alimentación, sí, sí, de los ancianos. Y la otra cuestión es el pase a segundas marcas. ¿Qué hace esto? Que muchos sectores, y que es la gran pregunta que me hicieron en todo el día de hoy y que yo respondo, es así, porque los sectores de clase baja ya están acostumbrados a las segundas marcas, pero hoy los sectores de clase media tienen que pasar a consumir segundas marcas, porque si no, no pueden pagar el precio que vale hoy una bebida de alguna importante multinacional cuyo nombre no digo, pero todos lo sabemos. Sí, nadie va a decir. Pero qué es sentir de verdad. Claro. Qué es sentir de verdad. Exactamente. Que es el sabor del encuentro, ¿no? También, claro. Pero bueno, tiene un valor que la gente evidentemente, si vos lo comparás con un sifón de soda, ¿cuánto vale un sifón de soda y cuánto vale esa bebida que tiene algún gusto? Bueno, evidentemente la gente empieza a pensar, vuelve al sodero o busca segundas marcas. Esto en alimentos, pero también hay un 27.7 que ha tenido que recortar servicios. Y acá viene el tema, ¿qué significa? Y que tuvo que pensar en bajar el consumo de luz, en apagar luces que antes prendía, en usar menos gas, pero ojo, cuidado, la gente se puede morir de frío. Está pasando en Córdoba, pasó en San Luis con una chica, una nena de 10 años que murió dentro de la casa, bueno, por hipotermia. Es muy tremendo, hay muchas casas donde la calefacción es prender las 4 hornallas. O ni siquiera eso, bueno, porque quizás no tienen acceso al gas, pero comprar una garrafa hoy no sale lo mismo, ya no está subsidiada la garrafa. El aumento del precio de la garrafa es algo impresionante para los hogares de clase baja. Entonces empiezan con los braseros, son peligrosísimos. Vos solamente pensá en tu vida cotidiana. El día, mira, me está pasando a mí hoy, anoche se rompió la caldera de mi casa. ¿No es cierto? Te compadezco, son dificilísimos arreglos. Dificilísimo. Es el confort de la sociedad cotidiana actual. No estamos hablando de poner la calefacción a 40 grados para transpirar como si estuviésemos en un sauna. Nos prometieron llevarnos al siglo XXI, nos prometieron llevarnos al futuro y ahora resulta que tenemos que estar a vela. Estamos en la edad media, escúchame, tenemos una reina, un papa, ¿qué más? O sea, estamos en la edad media, volvimos, ¿no? Sí, claro, y hacemos un 9 de julio con un bicentenario, invitando solamente al rey de España, que aparte al querido rey, y le pido, y además le pedimos disculpas por la angustia que sintieron los patriotas, que me vengan a decir qué patriota sintió angustia por separarse de España o sintió angustia por no poder hacer lo que era lo necesario para separarse de España y poder construir una nación. Bueno, en los documentos históricos aparece que San Martín tenía que consumir Alplax o Ribotril, ¿no? O sea, por la angustia que le generaba. Sí, por eso, menos mal, ¿no? Sí, también que era un adicto, ¿no? Por eso. Roberto, te quiero hacer dos preguntas. Una, en tu experiencia, este tipo de declaraciones como la de la mucha angustia que nos habrá causado, querido rey, este tipo estas muestras de como peyorativas sobre lo que tiene que ver con lo patriótico, lo nacional, ¿le pueden hacer mella? Es decir, cuando los kirchneristas como yo estamos mirándolo y decimos, bueno, que siga hablando, que sigue bajando, ¿hay algo de eso o...? Hay algo de eso. Hay mucho odio en el fondo también. Mm. Macri logró esto. Este es el principal éxito de Durán Barba. Podemos discutir, yo creo que esto es una barbaridad lo que le hicieron decir. Yo he trabajado en varios entornos presidenciales y he peleado mucho por cada palabra que un presidente dice, porque hay que tener mucho cuidado con cada palabra, ¿no es cierto? Seguro. Pero bueno, el éxito de Durán Barba y Marcos Peña, que componen el equipo de política, de comunicación de este gobierno, lo pensó esto. Igual cabe aclarar que esa parte del guión, cabe aclarar que esa parte del guión, la de Querido Rey y Angustia, viene de la mano de Alejandro Rosichner. Uh-huh. Lindo, nene. Bueno, pobre León. Que es parte de este equipo. Robert... Que me parece que es como plantearle a los españoles que qué pena, o como les pidió disculpas también Prat Guy. Por eso digo, es parte de lo que baja en línea. Claro. Y además, que no lo digan, porque criticaban que el kirchnerismo era verticalista, que era lo que decíamos en los 70, era una orga. Ellos también se manejan como orga. Y bajan línea, y después todos los diputados, los senadores, los que van a los programas, etcétera, etcétera, bajan la misma línea. Salen con, ¿no?, el mismo cassette. Sí, con cada uno con su estilo, no más fogoso, menos fogoso, más inteligente, menos inteligente, pero bajan con la misma línea política, digamos. Hoy la línea política es repensar esta Argentina. Esta no es la Argentina de la reivindicación patriótica, de la nacionalidad, sino la Argentina de la reivindicación de ser parte del continente europeo, claro, digamos. ¿Por qué? Porque queremos volver a insertarnos al mundo. Y ellos creen que de esta manera la gente va a entender, y se están tratando de justificar, por qué van a salir del Mercosur para entrar a la Alianza del Pacífico, que es, en el fondo, es el Tratado de Libre Comercio. Claro. Por aquí pasa esto, porque... Yo creo que además de escuchar pavadas... Sí, esa es la madre del borrego, definitivamente. Pero hay que buscar la madre del borrego, porque ayer hubo ayer y anteayer, mucha cargada a este tema por redes sociales, ¿no es cierto? Pero más allá de la cargada, ¿no es cierto?, de muchas cosas muy, muy simpáticas. Muy ingeniosas, sí. E ingeniosas, sí, de Macri diciéndole a San Martín, José, ¿en qué te han convertido?, en un panelista de 678. Tremendo. Hasta bajar el cuadro de Macri en lugar de Kirchner, bajando en lugar del cuadro de Videla, era el cuadro de San Martín. San Martín, claro, sí. Por eso, saquemos todo esto. En el fondo, esto es lo que pasa. Y por eso tampoco hubo presidentes de la región. Porque muchos presidentes de la región están pensando, ¿no? ¿Qué hacemos con este tema? Porque es muy pesado. Es muy pesado para Brasil, es muy pesado para Uruguay. Digo, los países que todavía creen en el Mercosur, ni hablar de los países que creen, Ecuador, Bolivia. Venezuela, Bolivia. Sí, sí. Entonces, y los chilenos están esperando, y los peruanos son demasiado chicos para esto. Pero aceptar el Tratado de Libre Comercio, si miramos la letra chica, es muy complicado. La Argentina, bueno, volveríamos con el problema de las patentes, por ejemplo, porque le daríamos el derecho a las empresas que tienen patentes de internacionales, como por ejemplo las grandes multinacionales de los medicamentos, hacerle un juicio a Argentina en algún tribunal internacional por permitir que laboratorios pequeños usen a un tiempo determinado la fórmula de esos medicamentos. Roberto, desde el Centro de Estudios de Opinión Pública, ¿tienen algún sondeo sobre qué pasa con la oposición, con la imagen que tiene la oposición, tanto Frente para la Victoria como las otras fuerzas políticas? No, es decir, ahí está el problema. ¿O qué te dice tu olfato? No, que no, tiene... no, te voy a decir los datos que tengo. Yo tengo datos aislados en eso. Uh-huh. Mi olfato es la gente no entiende muy bien en qué anda la oposición, no le queda muy claro cuál es la postura que están tomando algunos senadores, no le cayó muy bien a la gente. Lo del blanqueo, bueno, puede pasar desapercibido, es un tema mucho más económico. No podemos decir mucho, todos los gobiernos desde el 83 en adelante a su manera han hecho un blanqueo, dejémosle la derecha a eso. Pero lo que se está haciendo con jubilaciones es peligroso. Y es peligroso porque si este sistema atenta fundamentalmente, y hacia ahí va, hacia la destrucción del fondo de sustentabilidad del sistema de jubilación estatal. O sea, van a empezar a tener que vender acciones para pagar muchos juicios. Y van a tener más juicios todavía, porque va a haber gente, más, además de lo que hay, porque va a haber muchos jubilados que ya muchos estudios jurídicos le están recomendando que no acepte esta forma de pago, claro. Porque es una tiene un índice de actualización diferente al que ya la Corte Suprema estableció en el caso Badaro. Entonces esto implica que estamos yendo hacia una Argentina, y este es el primer paso, por eso son como pruebas que se van haciendo, una Argentina que va hacia un modelo de privatizaciones. Digamos, es el neoliberalismo en su máxima expresión, porque no hay ningún componente, digamos, populista en este neoliberalismo, pues nosotros conocimos al neoliberalismo en la Argentina, lo conocimos a lo largo de la década del 90 con el menemismo, pero tenía componente populista, era realmente populista. Neoliberal y populista, ¿no? Algo claro. Así como fue en su momento el PRI en México. Un oxímoron. Pero bueno, es lo que se viene hoy, y hay que ver cómo desarrolla. Estos 6 meses son fundamentales, porque si la economía, si la inflación no se resuelve, si las tarifas no encuentran una salida que más o menos deje a la gente, no digo contenta, en posibilidad de pagarla, hay gente que no la puede pagar, claro, y bueno, el país se complica hacia fin de año. Si no se puede pagar, no hay manera. Sí, y hay elecciones legislativas en un año, porque ya estamos a mediados de julio, y agosto hay PASO. Ellos la quisieron eliminar, las PASO, les quiero aclarar, lo negociaron duramente con sus socios radicales, lo único que llegaron a la conclusión, primero no, los radicales se pusieron duros, después la quisieron hacer no obligatoria, los radicales siguieron duros y finalmente tuvieron que dejar las PASO, y va a haber PASO, que va a ser con la misma estructura que las PASO de elecciones anteriores, con la diferencia que en lugar de papel vamos a tener boleta única electrónica. Y eso espero, que no empiecen con la locura del voto electrónico y el procesamiento en cajas negras. Esperemos. Roberto, seguramente en la medida que avance el proceso político vamos a seguir consultándote, porque nada, siempre tenés muchos datos y nos clarificás mucho el escenario. Así que te agradecemos muchísimo. Que tengas buen día. Hablamos con el director del Centro de Estudios de Opinión Política, el señor Roberto Bachmann. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin. Espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Noticias. Noticias. Política. Durante el kirchnerismo se vivió una ficción en las tarifas de energía. Así lo señaló el ex secretario de Energía durante el gobierno de Raúl Alfonsín, quien calificó de nefasta la política de congelamiento tarifario desde la salida de la convertibilidad. Jorge La Peña habló con Telam Radio. La verdad puede doler, pero hay que asumirla. Nosotros hemos vivido los últimos 15 años una ficción en la cual nos metió la mala política del gobierno de los presidentes Kirchner, en el cual se han congelado las tarifas y esto llevó prácticamente a una situación de quebranto a las empresas energéticas. Y esto no puede persistir hacia el futuro. Los argentinos tenemos que tener noción que lo que hemos hecho en los últimos 15 años ha sido aplicar una política nefasta, irresponsable y que es necesario corregir. Que los ciudadanos no se engañen pensando que es posible volver a las tarifas del señor Devido. Mundo. Theresa May es la nueva líder Tory y futura primer ministro británica. Se debe a que en las últimas horas se conoció que la secretaria de Estado de Energía británica, Andrea Leadsom, anunció su retiro de la candidatura para suceder al primer ministro David Cameron, quien renunció tras el referéndum por el Brexit. De esta forma, Leadsom, que desconfió del apoyo para lograr un gobierno fuerte, le allanó el camino a la ministra de Interior para convertirse en líder del Partido Conservador con el apoyo de más del 60% de los parlamentarios. Fútbol. Barros Esqueloto prepara un cambio para la revancha ante Independiente del Valle. El director técnico de Boca tiene decidido el regreso del delantero Cristian Pavón, quien cumplió una fecha de suspensión, pero aún no está definido quién saldrá. Boca recibirá a los ecuatorianos el jueves próximo a las 21:45 y le alcanzará con ganar por cualquier resultado para acceder a la final de la Copa Libertadores después de 4 años. Tránsito. Atención conductor, provincia de Jujuy, ruta nacional 52, se encuentra cerrado el paso internacional Jama por nevadas en el sector chileno. Por otra parte, en la provincia de Catamarca, ruta nacional 60, misma situación para el paso internacional San Francisco. Recuerde, si bebe alcohol, no conduzca, informó Gabriel Lamperti de Debilidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes, de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas. Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra. Combatiendo al capital. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire.

Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. En 10 segundos tenés que decirnos palabras de uso común en el lenguaje de Aldo Rico. Tiempo. Fusilánime, miserable, fusil, tirifilo, basura, zurdito, comunista, delincuente, combate, soldado, nacionalismo, picana, zurdito. No, repitió zurdito. Hola amigos, bueno, yo lo festejé, fui al Parque Chacabuco, fui a ver al violinista Néstor Guernica, que me gusta mucho, la verdad que fue eso. Pero me preocupó mucho que en el medio de la gente apareció como una asociación, un grupo de personas, más o menos eran 50, vestidos muy formales, se llaman Asociación Amigos de América. Hola, hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. La verdad que sinceramente si hay algo que le admiro por sobre todas las cosas a Cristina, es que nadie le metió palabras en su boca. Por su cultura, por su conocimiento, por su prestancia, porque realmente nos hizo quedar bien adelante del mundo. Y además, la verdad, que cada vez que esta señora abría la boca, nuestra querida Cristina, y es una señora de verdad, nosotros aprendíamos como pueblo, más allá de que, bueno, podamos estudiar y que nos guste la historia y todo lo demás, pero ella nos daba clases. Cosa que con este presidente lo único que podemos aprender es a decir estupideces y paparruchadas. Es un pobre infeliz. ¿Qué tal, compañeros? Buena semana para todos y todas. Bueno, las votas las tenés en el diario Nación. Ahí tenés al partido militar. Duro, ¿no? Por eso a veces esas notas que hacen o esas editoriales. Pero quiero comentarles que hoy se pudo ver en C5N a la mañana. Busquen, por favor, en internet, mírenlo. A Taliaferro, al ultraderechoso Taliaferro, bailando en una fiesta VIP dentro del municipio. Usó uno de los salones. Si vieran qué bien vestidos que estaban, de traje, las mujeres bien vestidas, uno de smoking. Fue grabado con un celular. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido un intendente o una intendente del Frente para la Victoria? Buen día, muchachos. ¿Ustedes vieron la actuación ayer de Roberto Navarro con Massa? ¿Qué actuación, no es cierto? Y qué debilidad la de Roberto, ¿eh? ¿Será una debilidad de él o una debilidad viniendo de otro lado? De estos avisos se dio cuenta esta mañana Delía. Lamentablemente estamos cada día peores, me parece. Los felicito por el programa, Enrique de Quino. Agradecemos a Enrique Quilmes, a Susana Olivos, al amigo que llamó para contarnos lo que aconteció en el Parque Chacabuco, a la compañera que nos ponía de manifiesto esta idea de la aparición pública nuevamente del partido militar. Creo que algo de eso hay también, como nos dice el oyente. Escuchábamos recién, bueno, en la parte más humorística que hacen los compañeros del grupo Carlín, como pusilánime. Claro, el compendio de palabras que utiliza Aldo Rico. Y escúchame, zurdito. ¿Cuánto hace que no hablábamos de Aldo Rico, del partido militar? Es una película de Romero, La noche de los muertos vivos. Tremendo, tremendo. De la muerte vivo, cualquier cosa. Yo estoy inventando ya película de Romero, es que ya no me da la cabeza entre la angustia, este gobierno y todo, no me da. El regreso de los muertos vivos, más o menos, sí. Algo de eso hay. Pero conté.

sol, perdón, estoy un poco disperso y distraído. Estás angustiado, es eso, Así que recalo nuevamente, respiro hondo y les digo que hoy, como todos los lunes a las 17 horas en la FM 105.5, está el resumen de noticias que hace nuestro querido locutor Miguel con Caja Negra y que se puede escuchar toda la semana en cajanegra.org. Un beso grande para nuestro amado Miguel. Le mandamos un abrazo gigante y es el único momento de infidelidad que tenemos ahí con la Rebelde. Estamos escuchando a Cofre y hacemos un poquito de zapping. Siempre escuchando acá a Cofre, pero hacemos el zapping con Caja Negra, es la verdad. Igual se nos va a poner celoso Agustín Sosa si no le mandamos un saludo. Queremos recordarte, Agus, si estuviste escuchando, que sé que lo estás haciendo, que saliste vos, salió tu nombre, salió de cómo era el spot de Oveja Negra. Así es. Por encima de las presidente. Declaraciones angustiantes de Mauricio. O sea que para usted, presente. Para nosotros usted es más importante que Macri, lo cual no es mucho decir porque casi que queremos a la mayoría más. Bueno, que Macri. Pero igual lo queremos. Pero igual Agustín. Lo queremos, Agustín, le mandamos un abrazo grande, grande. También tenemos que decir, queremos mandar un saludo, queremos enviar un recuerdo para un oyente que nos dejó, esto lo dijimos la semana pasada, que es Graciela, y queremos mandarle un abrazo muy muy grande a su marido, a Armando de Villa Urquiza, decirle que el jueves pasado, que fue el último programa en vivo que hubo porque el viernes fue grabado, hubo muchísimos, pero muchísimos mensajes de oyentes dándole apoyo y aliento y mandándole abrazos a Armando. No pudimos pasarlos porque no entraron, los escuchamos después cuando nos fuimos, no sabíamos de qué trataban los mensajes hasta después. Así que Armando, toda la audiencia de Radio Rebelde te ha dado el saludo, te ha dado el apoyo y queremos abrazarte una vez más. Antes de despedirnos, recordarles que hoy a las 23 horas tenemos una cita de honor. ¿Qué tenemos que hacer hoy a las 23, Juli? Sintonizar TNT porque vuelve Peter Capusotto y sus videos. Así cortamos con esta angustia que nos lleva 200 años, por favor. Se acabó, vamos a buscar Vengadores en TNT, Vengadores en Peter Capusotto que nos ayuden a sobrellevar esta situación. Quizás alguna violencia arriba que se lleve puesta con topadora a toda esta situación. O como fuere, por lo menos tener una sonrisa, un momento de poner la cabeza en remojo y divertirnos con Diego Capusotto, que tanto nos gusta. Dicho esto, saludamos a todos los oyentes que se comunicaron a través de Twitter, que fueron muchísimos, no pudimos, hoy no nos dio el tiempo para leer, pero estuvo Beto Medis, estuvo Ibar Barceló, estuvo, bueno, muchísimos oyentes se han comunicado. A todos ellos un abrazo muy grande, quédate ahí que del otro lado está, acá me agregan que hay que mandar un saludo para Mirta de Palermo. Mirta de Palermo, te mandamos un saludo muy grande. Dicho esto, ahora sí, nos despedimos y vos quedate ahí del otro lado, pegadito, que ya viene ADN Nacional y Popular. Julieta Dorio, muchísimas gracias. Un placer estar contigo. El placer fue suyo. No, el placer fue mío, pero no hicimos el programa solos. Del otro lado estuvo el señor Pablo, dice en la producción. Mabel Batirola en la operación técnica puesta en el aire. Y los mejores mates. Y el señor... que se llama Nahuel Bianchi. Para mí es una mala persona. Ese mismo, el señor Nahuel Bianchi, la mala persona. Es un gran compañero, Nahuel Bianchi. Y es el que logra que los oyentes salgan al aire porque corta todos los audios. La mejor presentación. Sí, que se fue la Bianchi a Bianchi y quedó ahora nuestra oyente. Quedó para siempre, me parece. Ahora sí, nos fuimos. Ya estamos en horario. Si quedó algo afuera, podés encontrarlo, como siempre te decimos, en www.amartia.com.ar. Quedate en Radio Rebelde AM740, que ya está Javier Vicente y ADN Nacional y Popular. Hasta mañana. Noticias. Noticias. Política. Citan a Debido Jaime y a un hermano de Scioli por actos espurios y defraudación en la AFSA. El exministro de Planificación Federal, su secretario de Transporte, Nicolás Scioli.